Paradigma Radio es tu radio. Bueno, pues nada, continuamos con la tarde, que vamos camino ya. Inés, vamos camino de las 8. Fíjate. Llegábamos casi extenuados a las 6 menos cuarto. Uh-huh. Y fíjate tú que ya llevamos más del ecuador del programa. Vaya, ya se está poniendo el sol. Vaya. Y cuando salgamos será de día aún. Sí, señora, que... sí, señora. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Paco Rosales. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues nada, bien, bien. Un poco así, porque me hubiera gustado compartir ahí con vosotros. Y a nosotros. Y a nosotros también. Bueno, pero no pasa nada. Bueno, ¿no? Ha sido error. Por ya mi está. Parte. Tú pagas las cervezas, te tocan, sabes que te tocan a ti, ¿no? ¿Estamos? Esto es. Eso es, pues ya está, no pasa nada. Bueno, pues Paco Rosales, tú me vas a ir señalando según vaya yo errando, porque esto es así de normal. Claro. Tú, además de ser representante en Córdoba de Hombres por la Igualdad, de la Asociación Hombres por la Igualdad, tienes también una responsabilidad a nivel regional, si no estoy yo mal informado del propio colectivo, ¿no? ¿No es así? Sí, mira, existe una asociación que se llama Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AIGE, que nació hace 20 años. La primera asociación de estas características a nivel del Estado, nace en Málaga. Y bueno, en la última asamblea, el año pasado, pues se decidió ir caminando hacia una estructura federal. Entonces así se constituyó en su momento Home Igualitari en Cataluña. Uh-huh. Y ahora desde Andalucía hemos dado el paso de constituir la Asociación Hombre Igualitario AIGE Andalucía, que fue a finales del año pasado, a principios de este, y que, bueno, pues ahora vamos a presentarla públicamente el próximo día 27 en el Centro de Recepción de Visitantes a las 7 de la tarde. Allí queremos presentarla. Tendremos 3 microponencias, entre ellos, pues Antonio García, que es una de las personas, bueno, fundadoras y que, bueno, que tuvo mucho tiempo comandando y de alguna forma en esa dinámica de trabajo, ¿no?, de horizontal, y, bueno, que caracteriza a este tipo, bueno, a nosotros como colectivo, por lo menos. Y luego también tenemos Miguel Ángel Lozoya, que es una referencia a nivel de Estado y a nivel europeo con el tema de masculinidades igualitarias. Y también tenemos con nosotros a Silvia Gómez, que, bueno, pues una feminista que lleva tiempo, bueno, trabajando en estos temas y que nos va a acompañar también, porque entendemos que este camino lo tenemos que hacer juntas, ¿no?, y juntos, ¿no?, hombres y mujeres, apostando para que los hombres se incorporen poco a poco a mayores parcelas de igualdad. Ardua la tarea, importante el reto, ¿no? Sí, pero bueno. Es un reto y sobre todo, bueno, en estos momentos tan virulentos, ¿no?, que atravesamos, donde hay un sector que ahí está haciendo mucho ruido, ¿no?, y, bueno, negando la, digamos, esa discriminación de género histórica, ¿no?, de la mujer, y negando la violencia machista, bueno, pues tenemos tarea, ¿no? Tenemos tarea. Esa era la pregunta directa, ¿no? Los colectivos sociales se estructuran en función de intereses comunes de la gente que los compone, ¿no? Pero la temática en la que tú participas, ¿no?, en esta asociación, si cabe, podría tener una vigencia muy muy muy actual, ¿no? Y es que en base al revisionismo que se están haciendo desde algunos sectores de los estándares tradicionales, no sería ningún error decir que se están dando pasos a una involución más que a una evolución. No normalizada, no digo que eso sea un patrón de conducta general, pero que hay señales alarmantes, ¿no? Sí, sí, es cierto. A ver, pero yo creo poner en la bandeja dos partes, ¿no? Una parte que es esta que tú señalas, que es cierta, o sea, además con una penetración clara en el sector más joven de la sociedad también, ¿no? Bueno, la reacción... Ay, que te perdemos, Paco. Sí, procura salir a algún sitio así un poquito ventilado, claro. Que no... a ver. Vale, pues, a ver, un segundo. Me voy a ir a una zona mucho más amplia. Ahora te escuchamos bien. Ahora, fenómeno. Venga, vale, perfecto. Sí, continúa. Bueno, lo que quería decir es que bueno, que hay que poner como dos elementos en lo alto de la mesa, ¿no? Esa parte, digamos, de involución que estabas tú comentando, que tiene que ver, pues eso, ¿no? Con una vocifería bastante importante y una penetración, sobre todo en el sector más joven de la población, pues de este discurso, digamos, misógino, etcétera. Y pero también, por otra parte, yo creo que hay que señalar que ahora mismo hay, por ejemplo, yo estoy ahora mismo participando de un posgrado de la Escuela Universitaria Miguel Hernández, que es el primero que se trata específicamente de masculinidades. Que digo que también en otros sectores también se está avanzando en los permisos de paternidad, por ejemplo. Hay elementos que, bueno, que se van avanzando en algunos, bueno, y se están consiguiendo, digamos, ocupar espacio. Y por otro está lo que estabas comentando. Entonces, bueno, que ahí estamos a la par, ¿no? Que no, bueno, lo que pasa es que, bueno, es cierto que hay mucho ruido y que el altavoz que tienen sobre todo este tipo de personas, pues, sobre todo en las redes sociales, pues, intenso, y que, bueno, pues, ahí está, ¿no? Pero bueno, que yo creo que ahora mismo, pues, igual que siempre, bueno, esto es una labor de largo recorrido, pero bueno, ahí estamos, con ilusión, con ganas, motivados. Y es algo que nos va, como digamos, lo hacemos porque queremos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero también con un deseo de justicia social, de justicia de género. Y bueno, y ahí vamos a seguir, ¿no? Paco, buenas tardes. Hola, Inés, ¿qué tal? La Asociación de Hombres por la Igualdad, apoyáis, bueno, pues el 8M, el 25 de noviembre... Pero, sin embargo, me imagino que vuestra asociación estáis también para que la igualdad sea también para vosotros. Es que a mí me cuesta entender... Esto, sí. Sí, a mí me cuesta entenderlo. Me gustaría que... Sí. Venga, vamos a explicar. Venga, vamos a intentar, eso, porfa. Explicar o, bueno, dar unos cuantos razonamientos y, bueno, y podemos entrar ahí en el diálogo, ¿no? En el debate, sí, también, ¿no? Claro. Para aclarar esta duda, ¿no? Sí, claro, por una parte... A ver, nosotros estamos aquí gracias al feminismo. Bebemos del feminismo y le debemos todo al feminismo, ¿no? Que es que nos han movido la silla y que de alguna manera... ¡Uy! ¿Hola? Sí, te oímos. Sí, perdón, es que había dado ahí un... Entonces, esto le debemos todo, ¿no? Y es un reconocimiento y damos las gracias, porque de alguna forma este camino es un camino hacia mayor satisfacción personal, de felicidad, de crecimiento, etcétera, ¿no? Aparte de justicia social, etcétera. Entonces, por una parte, apoyamos, por supuesto, todas las movilizaciones que vayan encaminadas a conseguir una mayor cuota de igualdad y un mayor disminuir esa, por ejemplo, esa brecha salarial, esa mayor representatividad en los espacios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está ahí. Pero por otro lado, es muy interesante que también tenemos que interpelar a los hombres directamente. Es decir, una parte estamos apoyando el feminismo y la reivindicación del feminismo, que es una reivindicación de justicia social para todos y todas, ¿vale? Ahí estamos. Pero por otro lado, por ejemplo, interpelamos a los hombres, por ejemplo, en fechas señaladas como fue el día 17, con el tema del Día contra la Legitifobia, ¿no? Que el tema de la diversidad y reconocer es básico y fundamental. Estamos en el 19 de marzo, que nosotros celebramos el Día del Padre Igualitario, lo llamamos así, reivindicando las paternidades cuidadoras y la transformación que supone el estar en relación con una criatura que llega, que te mueve la silla también y que, bueno, desencadena una serie de emociones que no sabes muy bien porque, bueno, tenemos un alfabetismo emocional importante, el tema de la corresponsabilidad de los cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa campaña interpelando a los hombres, los cuidados, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otra fecha para nosotros importante, que es el 21 de octubre, que desde el 2012 se creó una agenda común del Movimiento de Mejor Igualdad y se señaló como el día donde los hombres manifiestan públicamente su rechazo a la violencia machista, ¿no? O sea, nos implicamos y nos ponemos públicamente, porque también de alguna forma rompemos esa complicidad que algunas veces hay, bueno, algunas veces no, en la socialización de género, ¿no? Con otros hombres, de alguna forma ocultando esta realidad, esta penosa realidad, ¿no? Entonces... salimos a la calle a denunciar y, bueno, este año lo tuvimos que hacer virtualmente, hicimos una rueda de hombres virtual donde, bueno, pues pedíamos a los hombres que se hicieran una fotografía con su cartelito, con un mensaje de repulsa o de hacia la violencia de machista, ¿no? Entonces, vemos por una parte esta, de apoyar al feminismo en todas sus reivindicaciones, a los feminismos, ¿no? Que también hay una diversidad en ese sentido, el cual, bueno, pues también nos posicionamos ante ellos, y luego, pues, interpelando al hombre directamente. Ese es nuestro papel. Pues qué bien, Paco. Sí, claro. Sí, porque, no sé, vale. Yo ya te digo que desde hace ya tiempo que vengo escuchando que existe esta asociación, no entendía muy bien y qué bien que pueda dar argumentos para saber quiénes sois y qué pretendéis, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque a veces es muy confuso, ¿no? Sí, también hoy alguien me preguntaba, porque claro, también hay una parte, digamos, dentro del espectro, digamos, político, ¿no? Muchas veces dice asociaciones de hombres, ¿no? Y parece que puede ser una asociación de hombres cabreados o una asociación de hombres divorciados que reclaman, digamos, las custodias o cuestiones de ese tipo, que también las hay, las ha habido, ha tenido una cosa, digamos, de duración corta, ¿no? Porque no se ha mantenido esto. Pero bueno, nosotros ya les digo, llevamos 20 años en el tema. Es cierto que, bueno, que hemos necesitado de mucho tiempo, igual que los feminismos, hay diferentes, digamos, ópticas, ¿no?, de donde trabajar este tipo de cosas, ¿no?, el movimiento de hombres. Ahora estamos en un proyecto muy chulo, no sé si me voy a preguntar sobre ello, pero yo lo lanzo. Venga, tírale. ¿Te parece? Que es tenemos el 21 de octubre 21. Es una campaña donde conmemoramos el aniversario de la primera manifestación en el Estado español de hombres contra la violencia machista, que se celebró en Sevilla en el 2006, ¿vale? Entonces, a modo de con este aniversario, con esta excusa, estamos creando una organización a nivel ibérico, vamos a llamarlo así, porque está Portugal y España, en una red, o sea, en una red que se llama Men Engage, que es una red Men Engage Iberia, que pertenece a su vez a Men Engage Europa y a su vez a una alianza global, o sea, intercontinental, donde están todos los países, organismos como la ONU, etcétera, donde lo que su objetivo principal es incorporar a los hombres en el espacio cada vez mayor de la igualdad, ¿no? Incorporarlos a la igualdad. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el 21-21 en Sevilla? Pues vamos a hacer otra manifestación, que esperemos que sea multitudinaria, dentro de las posibilidades que haya también a nivel de la pandemia. Vamos a hacer un encuentro a nivel europeo de todo este movimiento, digamos, de hombres por la igualdad, y a nivel de congreso académico. Y tercero, estamos para la realización de una agenda feminista sobre hombres, ¿vale? Entonces estamos ahora mismo realizando encuentros territoriales, en Andalucía se celebró el sábado pasado, nos estamos construyendo junto a las feministas, junto al movimiento feminista, empezamos a dialogar para ver de qué manera le metemos mano a este asunto, pero de la mano, ¿no? Es decir, qué bueno. No tiene sentido, bueno, tendría sentido, bueno, estamos haciéndolo, ¿no? Estamos trabajando de nuestra óptica, pero también necesitamos de una revisión, de un rendir cuentas mutuamente, ¿no? Decir, mira, esto estamos haciendo, ¿qué os parece? ¿Qué no os parece? ¿Qué entendéis vosotras que puede ser más prioritario ahora mismo en estos temas? ¿Qué es lo que nos parece a nosotros? Vamos a ponerlo encima de la mesa y vamos a generar sinergias que posibiliten un mayor impacto en el trabajo que hagamos, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, ahí está, Paco. Aburrimiento total, ¿no, Paco? Sí, yo soy un poco intensito, ya me conocéis. Entonces, en fin, tengo que tomar medidas porque la verdad que estoy muy ilusionado, estoy muy motivado y es algo que me llena, ¿no? Que me llena muchísimo porque además, ya os digo, ¿no? En este camino, a la vez te estás revisando tu propia, digamos, para entender nuestras propias movidas internas, ¿no? Claro, relacionadas con los micromachismos, relacionados con el espacio que ocupamos, la revisión de mi hacer en el espacio privado. Ya se me quejaba ayer, precisamente, mi compañera de vida pues decía, oye, ¿qué pasa, no? El hombre igualitario también, ¿qué pasa? A ver si seguimos en ese espacio público de alguna forma, ¿no? Pero el espacio privado no lo descuidamos, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí. Pues tienes que cabalgar siendo coherente y responsable en sí mismo y corresponsable en lo colectivo, pues puesto que requiere, bueno, pues piano y también con bueno, un bueno, de cualquier manera, Paco, ya te diré yo a ti que al menos las campañas como las del cartel este de la que has hecho referencia, ya te puedo decir que nada más que por generar el debate que en casa generó con mis hijos, hablando de ello, de tú vas a hacerlo, pues yo sí, pues yo no, ¿por qué no? Creo que bueno, claro, que son pasos que, aunque sean invisibles para quien promueve la actividad, como en este caso vosotros, que sepáis que son actos positivos, actos muy bueno, que además lo importante es que generen movimiento, aunque sean circulares y pequeños, pero quizás sean los que tengan más autenticidad, ¿no? Seguimos en contacto, ¿no, Paco? Sí, vale, yo seguiría aquí hablando. No, pero nosotros estamos muy a gusto, charlando contigo, pero el tiempo en la radio es que vuela. Bueno, de todas maneras, yo creo que a ver si en otro momento... has abierto una ventana interesante a la que no nos importaría volver a asomarnos otro día. Y estar aquí, ¿no?, en el estudio, que te veamos también, y que Paco, te vengas al estudio, claro. Claro, hoy te ha dado un poco de vergüenza, claro, pero otro día que no gastes vergüenza, pues te vienes, ¿no? ¿Vale? Claro, sí, hombre, yo diría, ¿no?, que bueno, no así, pero pues de vez en cuando hacer una mirada de género, y una mirada de género desde la perspectiva de la masculinidad igualitaria, disidente, etcétera, etcétera, pues me parecía interesante, ¿no? Estupendo. Alguna cosita de no eres capaz, Paco. cuando queráis. Muchas gracias, Paco, un abrazo.